espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Bienvenidos al podcast número 45 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex, en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Adolfo Fito de la Parra nació el 8 de febrero de 1946 en la Ciudad de México. Es un baterista de origen mexicano, popular por su trabajo con la agrupación Canet Heat. De la Parra comenzó tocando profesionalmente la batería a la edad de 14 años. En 1958 fue miembro de una banda mexicana llamada Los Sparks. Además tocó con algunas de las bandas más importantes en la escena del rock mexicano como los Signers, los Hooligans y con Javier Batis. Reemplazó al baterista original de Canet Heat, Frank Cook, y tocó su primer concierto con la banda el 1 de diciembre de 1967. Participó en la grabación del segundo álbum de la agrupación, Boogie with Canet Heat, y ha tocado en cada producción discográfica de la banda desde entonces. Fito de la Parra con Canet Heat, On the Road Again, en La Esencia de las Bandas. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Oh, Durante sus más de 40 años de carrera con Canet Hit, Fito de la Parra tuvo la oportunidad de compartir su talento con grandes cantantes de blues como Big Joe Turner, Gibbon Walker, Albert Collins y George Harmonica Smith. Su brillante técnica, bases baterísticas sólidas y sus solos fantásticos lo llevaron a grabar sesiones con John Lee Hooker, Memphis Slim, Clarice Goodmood Brown. También escribió un libro llamado Living the Blues, donde relata su historia personal y con Canet Hit. Fito es un ávido motociclista y un amante de los animales. Es ciudadano estadounidense desde 1984. Actualmente vive en el condado de Ventura, California. Fito de la Parra. Fito de la Parra con Canet Hit. Let's work together. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Canet Hit nace en 1966, fundada por los historiadores del blues y coleccionistas de discos Alan Bleed Howard Wilson y Bob the Beer Hyde. Actuaron en el Monterrey Pop Festival de 1967 y en el Festival de Woodstock de 1969. Hyde tomó el nombre de Canet Hit de una grabación de 1928 de Tommy Johnson. A ellos se les unió Henry Bernstein en la guitarra. Completando la banda en 1967, se integra el bajista Larry Taylor y Adolfo de la Parra en la batería, que había tocado en dos importantes bandas mexicanas, los Signers, los Hooligans, y luego con The Platters, The Shellys, Kevin Walker y Elta Jones. De la Parra grabó con Canet Hit 16 álbumes de estudio, el primero en 1968 titulado Boogie with Canet Hit hasta Christmas Album del año 2007. Fito de la Parra con Canet Hit. Dust My Brown en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Para podcast ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Gino Casares nació el 2 de septiembre de 1966 en Mexicali, Baja California. Es un músico mexicano, más conocido por ser el guitarrista de la banda estadounidense de rock metal Fear Factory. Es también guitarrista y líder de las bandas Asesino y Demon Heresy. Fue también uno de los fundadores de la banda de Dead Green, Brujería. Casares y el baterista Raymond Herrera formaron Fear Factory en 1989. En ese tiempo se llamaba Ulceration. El primer álbum de la banda fue Soul of a New Machine, que Casares dedicó a su madre Natividad y a su hermano mayor Joy. En total grabó 9 álbumes con Fear Factory, como The Manufacture 1995, Obsolete 1998 y Immortal 2001. Cuando Fear Factory se separa temporalmente en el 2002, Casares regresó a Brujería y lanzó el que se suponía iba a ser el primer álbum de la serie de 13 álbumes llamado Demoníaco. Dino Casares con Fear Factory, réplica en la esencia de las bandas. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Actualmente Dino Cazares es guitarrista y líder de la banda Steven Hersey, con quien ha lanzado dos álbumes a través de la discográfica Roadrunner Records y Century Media. El álbum debut de la banda, Bleed of the Fear, fue lanzado el 27 de agosto de 2007 en Europa y el 28 de agosto en Estados Unidos. El álbum fue producido por Cutie Icon y Lucas Bunker. La imagen de portada fue diseñada por Joaquín Luque. El segundo álbum de Steven Hersey, titulado Bringer Play, fue lanzado el 28 de julio de 2009 y es el primero en contar con Travis Neil en las voces. Fue producido por Logan Mader, distribuido por Roadrunner Records. Se compone de 12 temas. Alineación oficial: Travis Neil en la voz, Dino Cazares en la guitarra, Joy Payne en el bajo y Tim Young en la batería. Dino Cazares con Fear Factory, The Manufacturer, en la esencia de las bandas. Yeah! expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Abril del año 2009, Pino Cázares y Burtoncibel anunciaron la reconciliación de su amistad y la formación de un nuevo proyecto musical junto con el bajista Byron Struth y con el baterista Ken Hoglan. El 28 de abril se reveló que este proyecto sería como una nueva versión de Fear Factory. Cázares y Bell reestructuraron la banda y lanzaron el séptimo álbum de estudio de Fear Factory titulado Mechanize, publicado el 5 de febrero del 2010, producido por Rin Fulber y Fear Factory, distribuido por AFM Records. El primer sencillo del álbum es Fear Campaign, promocionado a través de su videoclip oficial lanzado el 2 de febrero del 2010. Alineación: Burtoncibel en la voz, Pino Cázares en la guitarra, Byron Struth en el bajo y Ken Hoglan en la batería. Cázares grabó los álbumes Matando Güeros, Raza Odiada, Brujerismo y Marihuana de Brujería, así como Corridos de Muerte, Cristo Satánico de Asesino. Pino Cázares con Fear Factory, What Will Become, en la esencia de las paras. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Lost hope, lost faith, we've lost our way, lost time, lost grace. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Arturo Huízar fue un vocalista mexicano que tras la salida de la banda Luzbel de Raúl Fernández Greñas, decide formar su propia banda con el mismo nombre de Luzbel, pero cambiando la U por la V, y es en 1994 que graban su primer disco Evangelio Nocturno, considerado el mejor trabajo musical del grupo metalero. De aquí se desprenden los éxitos Rebelión de los Desgraciados, Bienvenidos a mi Apocalipsis y la balada metalera De un solo golpe. Conmemorando Halloween y el Día de Todos los Muertos en México, escucharemos un tema a capela compuesto y cantado por el fallecido profeta del metal mexicano Arturo Huízar. La muerte, Arturo Huízar Luzbel, en la esencia de las bandas. Vienes derrochando lágrimas en el camino y sin tener remordimientos. Dejas a tu paso solo entierros. Los inocentes serán los primeros que sufren con tu encuentro. Algunos con dolor y pena y otro sin sentimiento. Compañera del averno y de las nubes, siempre llegas sin contar con el momento, cumpliendo tu misión maldita de arrancar la vida sin dejar aliento. Compañera del averno y de las nubes, siempre llegas sin contar con el momento, cumpliendo tu misión maldita de arrancar la vida sin dejar aliento. Te llevas a los poderosos tras de hacer tanto daño, la tardanza para ellos es mi reclamo. Y mi alegría, la agonía en sus manos, ataviada de las mil lamentaciones. Olvidaste la misericordia en el destino, negando súplicas de salvaciones. Levantas la raíz del mundo en vilo. Compañera del averno y de las nubes, siempre llegas sin contar con el momento, cumpliendo tu misión maldita de arrancar la vida sin dejar aliento. Compañera del averno y de las nubes, siempre llega sin contar con el momento, cumpliendo tu misión maldita de arrancar la vida sin dejar aliento. Compañera del averno y de las nubes, siempre llega sin contar con el momento, cumpliendo tu misión maldita de arrancar la vida sin dejar aliento. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Mara nace en 1974 con cuatro jóvenes mexicanos, Marcos, Arturo, Ricardo y Armando, con la idea de hacer rock utilizando sus cuatro letras iniciales para darle vida a la banda Mara. En 1979 graban su primer EP con canciones como Aborto, Aprovecha tu tiempo, Tiempo de amor y Fantasma de rock. Influenciados por el glam metal que se gestaba en California, empezaron a escribir y ponerle música a sus inspiraciones. Poco a poco fueron entrando a los hoyos funky. Para dar a conocer su propuesta musical, se dice que hasta ellos mismos fabricaban sus propios fuegos pirotécnicos. En esta gran banda mexicana desfilaron vocales como Arturo Brown, Alexandro Rangel y Arturo Ábalos, quien casi por 10 años alternaron en el puesto hasta el mismo Toshiro fue vocalista de la banda. Pero no fue hasta que con Charlie Montana la banda empezó a repuntar en los gustos del público. Pero en 1990 Montana deja la banda y en ese mismo año graban Engendros del Dragón con la voz de Arturo Brown, Alexandro Rangel y Alberto Ábalos, un disco que se convierte en un material de culto. En 1991 se integra Aldo de la O y graban Maniquí, es el último vocal que hasta el momento aún se conserva en Mara. Festejando Halloween y Día de los Muertos en México, escucharemos a Mara con Fantasma de rock en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Simmons es un tipo polémico que si no está intentando patentar la mano cornuda, está hablando mal de sus excompañeros de banda o del hip hop. El cofundador de Kiss es una persona que parece amar los reflectores que hablen de él así sea mal. Ahora en una entrevista con Dennis Miller para el programa de Larry King, dijo que tanto el rock como la industria musical están muertas. No es la primera vez que el músico dice algo así, ya que en 2014 declaró que el rock fue asesinado porque nadie aprecia la música lo suficiente como para pagar por ella. Ahora agregó que para él, la última banda de rock es Foo Fighters, pero eso fue hace 20 años. No puedes nombrar otra banda de rock porque no puedes ganarte la vida, agregó. El músico criticó el modelo de negocios de las plataformas digitales que según él y otros tantos perjudican a los artistas. Mi hija Sophie es una gran compositora, cantante y todo eso. Ha compuesto para Rick Ross y Yellow Cloud, para toda esa clase de artistas. Tiene cientos de canciones que han sido descargadas millones y millones de veces. Puedes descargar algo de 10 millones de veces y ganar solo unos pocos cientos de dólares, dijo Simmons. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. El productor de Nevermind compara el impacto cultural de Nirvana con Billie Eilish. Nevermind es uno de esos álbumes que marcaron un antes y un después en la música. El segundo disco de Nirvana llegó en 1991 y cambió el panorama cultural drásticamente. Ha vendido 30 millones de copias en todo el mundo y su legado es impresionante al definir y luego trascender el género del grunge. Es evidente la trascendencia que tuvo en su momento, pero ahora nos paramos a pensar si un disco de estas características tendría la misma importancia hoy en día. En una entrevista en MA, ha declarado que este disco no tendría el mismo espacio cultural si saliese a la luz hoy en día. Creo que sería difícil repetir ese momento, dice Vic en entrevista. Si Nevermind se publicara esta semana, a pesar de ser un gran disco, no tendría el mismo impacto cultural. Fue el momento perfecto porque supuso un cambio en la música y se sintió como una revolución. Puede ver que esto podría volver a suceder, pero no de la misma manera. Es evidente que Vic no quería desprestigiar a la banda de Kurt Cobain, sino dejar claro que la industria cultural ha cambiado mucho desde entonces. El club mexicano de rock más importante de los últimos 25 años, el Alicia Foro de casi todas las bandas de la época, ha dado un drástico giro en medio de la pandemia de la COVID-19 para vender discos y afiches en un intento por sobrevivir. Cerramos el 13 de marzo y prácticamente llevamos 7 meses sin conciertos, dijo en entrevista con EFE su fundador Ignacio Nacho Pineda sobre el estatus actual del Multiforo Cultural Alicia, que de ofrecer conciertos se ha abierto al comercio. Desde su apertura el 1 de diciembre de 1995, el Alicia, como lo conocen todos, ha sido un espacio sin par para casi todas las bandas mexicanas de rock y también ha recibido artistas de la talla del francés Manu Chao. Actualmente se le considera el único espacio independiente del rock en la capital mexicana, una ciudad donde las restricciones sanitarias no permiten la reanudación de conciertos en directo. La problemática del Alicia es la de todos los espacios que son culturales, independientes y autogestivos. Estos espacios están muy desamparados y muy olvidados por las autoridades, ya que no existimos dentro de la ley, contó Nacho. La banda Lead & Roll había anunciado hace unos días que regresaría a los conciertos presenciales este próximo 15 de noviembre, ahora en la majestuosa Arena Ciudad de México, la cual iba con grandes ventas, pues en las redes sociales de la banda se había hecho un buen trabajo de difusión al respecto. Después del riesgo del regreso al semáforo rojo en la Ciudad de México, gracias al crecimiento de contagios y al alza de hospitalización de muchos pacientes, los permisos de conciertos masivos siguen suspendidos en la ciudad y es por esto que la alcaldía de Azcapotzalco envía la negación del permiso para el concierto cambiándolo de fecha. El concierto será reagendado más adelante, aunque en verdad que era una esperanza para muchos rockeros ver en vivo a la banda, aunque en la realidad sí pinta para que aún estos foros no sean abiertos en su totalidad por el alza de contagios. En un comunicado publicado el 27 de octubre del 2020, anuncia que el concierto de Lead & Roll en la Arena Ciudad de México se pospone hasta nuevo aviso. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Robert Trujillo nació el 23 de octubre de 1964 en Santa Mónica, California. Es un músico estadounidense de ascendencia mexicana, bajista actual de Metallica. Roberto Agustín Trujillo Veracruz tiene raíces mexicanas, pues su madre es de León, Guanajuato y su padre de Nuevo México. En 1989, Trujillo entra a formar parte de la banda Suicidal Tendencies, sustituyendo a Bob Redcourt. Con ellos grabaría un total de 6 discos, el último data de 1997, de los que destacan los afamados Lights, Camera y Revolution, el que muchos de sus fans consideran su obra maestra, el cual fue todo un éxito comercial, llegando a ser disco de oro en los Estados Unidos, con un sencillo y video de la canción You Can Bring Me Down, que triunfó en el programa de MTV Headbangers Ball y The Art of Rebellion. Su mayor éxito comercial, de nuevo disco de oro, disco más metalero y melódico que los anteriores. Robert Trujillo con Suicidal Tendencies, You Can Bring Me Down, es la esencia de las bandas. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En la segunda mitad de la década de los 90, Robert Trujillo, bajista de ascendencia mexicana, entró a formar parte de la banda de Ozzy Osbourne, formó una de las secciones rítmicas más sólidas de la escena del metal. Con Ozzy publicaría Down to Earth en 2001 y el directo Live at Budokan 2002, así como las reediciones de Blizzard of Oz y Diary of a Madman, ambos en el 2002. De su unión con Ozzy vuelve a surgirle la oportunidad de otro proyecto proyecto, participar con Zakk Wylde en Black Label Society grabando el álbum 1919 Eternal y el DVD en vivo Bowsed, Roused and Broken Bones, ambos en 2002. A Black Label Society no lo consideraba mi grupo, no era algo realmente mío. Black Label Society es Zakk Wylde y Zakk Wylde es Black Label Society. Él sabe cómo quiere sonar y no ve con buenos ojos los consejos del resto de componentes. Así que podríamos decir que yo simplemente era el que tocaba el bajo en sus canciones y poco más. Palabras de Trujillo. Robert Trujillo con Ozzy Osbourne. Dreamer, en la esencia de las bandas. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Del rock. I'm just a dreamer. Tras la salida de Jason Newsted de Metallica, en 2001 la banda audicionó para elegir al nuevo músico, siendo Robert Trujillo el elegido. Se unió a la banda después de la edición del álbum Steel Anger, donde fue el productor Bob Rock quien grabó las pistas de bajo. En el año 2008, Metallica publica el álbum Dead Magnetic, producido por Rick Rubin. En él es evidente la gran relevancia que Trujillo ha adquirido dentro de la banda, dado que su nombre aparece en los créditos de los 10 temas que consta el álbum. Robert Trujillo actualmente es el bajista oficial de Metallica. El trabajo discográfico más reciente es Hardwired to Self Destruction del año 2016. Trujillo usa principalmente en directo bajos Fernández Warwick Offender de 4 o 5 cuerdas, con predilección por las pastillas tipo jazz bass y de 5 cuerdas. Robert Trujillo con Metallica. My Apocalypse. En la esencia de las bandas. Expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Dave Navarro nació el 7 de junio de 1967 en Santa Mónica, California. Es un guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana. Su nombre real es David Michel Navarro Hopkins. El abuelo paterno de Dave era un inmigrante mexicano. Es hijo de James Raúl Navarro y Constance Colin Hopkins. Dave es conocido por ser el guitarrista del grupo James Addiction, que revolucionó la escena del rock a finales de la década de los 90. Se unió en 1986. Durante los próximos 5 años, James Addiction lanzó 3 álbumes aclamados por la crítica: James Addiction 1987, Muffin Shocking 1988 y Ritual de lo Habitual 1990. Tras la ruptura de la banda, Navarro continuó trabajando con el bajista Eric Avery en la reconstrucción de la banda, junto con el baterista Michael Mighton. La banda lanzó un álbum de estudio antes de la división. Dave Navarro con James Addiction. Just Because, en la esencia de las bandas. Dave Navarro, guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana, participó oficialmente en el disco Ritual de lo Habitual de la banda James Addiction, banda californiana de rock alternativo, publicado el 21 de agosto de 1990 a través de Warner Bros. Records. El LP está considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 500 mejores álbumes de la historia. El sencillo Pink Cow Sterling aparece en la película 60 segundos. Además, el tema Stop aparece en los videojuegos Guitar Hero 2, Burnout Paradise y Guitar Hero Smash hits, alineación de álbum de Navarro, guitarra Perry Farrell, voz Stephen Perkins, batería Eric Avery en el bajo. La lista de canciones es Stop, No One's Living, I'm Not Right, Obvious, In Cow, Stealing, 3 Days, Tentative, Of Course y Classic Girl. De Navarro con James Addiction. Stop. En la esencia de las bandas. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you. Dave Navarro se une a la banda Red Hot Chili Peppers en 1993 como el reemplazo del guitarrista John Frusciante. Graba un álbum de estudio con la banda One Hot Minute, publicado el 1 de septiembre de 1995 a través de Warner Bros. Records, producido por Rick Rubin. El álbum contiene menos temas sexuales que los álbumes anteriores y explora asuntos más oscuros como el uso de drogas, la depresión, angustia y dolor. Contiene riffs de heavy metal. Los sencillos son Warped, My Friends, Aeroplane, Shallow Be the Game, Coffee Shop. Es el único trabajo discográfico con Dave Navarro en guitarras. Llegó al puesto 4 del Billboard 200. En 2001, Navarro lanza su álbum debut como solista, Trust No One. En televisión, fue anfitrión en 2005 y 2006 junto a Brooke Burkett en los realities Rockstar in Excess y Rockstar Supernova. En 2012, se convirtió en el conductor y jurado del reality de tatuajes Ink Master. Dave Navarro con Red Hot Chili Peppers, Aeroplane, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. elaboramos y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Niño Diablo es una banda de rock gótico, originaria de la Ciudad de México, formada en 2014 por Wolf y Big Lord. Inicialmente se llamaba Santos Espíritus. Su primer álbum se titula Vittorio el Vampiro, publicado en 2014. Ha sido banda telonera de agrupaciones como Anabanda, Trágico Ballet, Morante, Maquiavelia y Vía Dolorosa. Dentro de su trayectoria, la banda cuenta con 6 álbumes de estudio, los cuales son Niño Diablo 2014, Agonía 2014, Las Flores del Mal 2015, Sin Dudarlo Te Matan 2016, De Negro a Gris 2017 y La Tempestad, publicado el 24 de julio de 2020 a través de Carpe Diem Records. Lista de canciones: Rebelión, La Guerra, Sin Pecado, La Carta, Heridas, Asfixia, Morir de Amor, Soy Tu Dios, Perdiendo la Fe, In the Shadows, Te Dejo Ir. Alineación: Víctor Contreras, teclado, secuencia y voz; Víctor Wolf en la batería; Norma Rosas al bajo y Leviatán en la guitarra. Niño Diablo, Heridas, en la esencia de las bandas. La banda australiana de hard rock AC/DC publicará el próximo 13 de noviembre su 17º disco de estudio, titulado Power Up, El primer sencillo del álbum es Shot in the Dark, publicado el 8 de octubre del 2020. El disco es grabado y producido junto a Brendan O'Brien, quien ya estuvo tras los mandos en Black Eyes, el Rock of Dust. El disco incluirá 12 temas inéditos, con la contundencia y el sonido genuino y característico de la banda australiana. Alineación: Brian Johnson, Bill Root, Cliff Williams, Steve Young y Angus Young. El anterior trabajo discográfico es Rock of Dust, del 2014. Se estima que AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos por todo el mundo, entre ellos 71.5 millones de copias tan solo en Estados Unidos, siendo una de las formaciones musicales más populares del planeta. AC/DC, Shot in the Dark, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.